cnqradio.com con notas exclusivas. El control obedece a una obligación legal que tienen todos los comercios basados en la Ley de Defensa del Consumidor y también en la Ley de Lealtad Comercial, y que tiene que ver simplemente con lo que usted señalaba al comienzo, la necesidad de clarificar y de otorgar al consumidor toda la información necesaria para que pueda adquirir sus productos con la mayor libertad y eligiendo de acuerdo con la calidad y el precio del producto. Entonces resulta esencial la exhibición de los precios en forma clara, visible, y también resulta una obligación ética de quienes ejercen el comercio. Claro. Entonces, de cumplir con absoluta buena fe su rol de comerciante. Entonces, lo que estamos haciendo en la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor es controlar que esta obligación legal sea cumplida por parte de los comerciantes y de quienes prestan servicio. Claro. Lo hemos hecho a partir de también la imperiosa necesidad en un mes clave, claro, para la ciudadanía en general, como es el mes de diciembre, por las compras navideñas y por, bueno, en general la gente se vuelca a los comercios a adquirir diferentes productos. Claro. Por lo tanto, el control que realizamos es en todos los rubros. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.